El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bien, nos vamos con el chocolatazo a Nicaragua y tenemos a Daniela. Daniela, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Daniela, le vamos a hacer el chocolatazo a tu esposo Minor a Nicaragua. Él es tu esposo desde hace 11 años. Sí. 11 años de casada con Minor. Él ya te ha engañado, te ha puesto el cuerno. Sí. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Dónde fue? ¿Con quién? Ok, él me lo puso en Nicaragua con una compañera de trabajo y pues me di cuenta por otra compañera de ese trabajo. O sea, una amiga te dijo aquí en el trabajo tu esposo anda con otra. Sí, y me mandó pruebas y yo se lo pregunté a él y siempre lo negó. ¿En serio? ¿Y qué pruebas tú tenías que decían que él te estaba engañando? Porque me mandaron fotos con ella donde estaba en los bares abrazado y todo ahí. Oh my God, abrazado con la otra. Sí. Y a pesar de eso, tú le estás ayudando para venir acá a Estados Unidos. Ya lo perdonaste, la infidelidad y todo eso. Ya, yo cuando me di cuenta de su infidelidad, no continué con los papeles sacándoselo y yo pues regresé a Nicaragua tratando de perdonarlo un año con él. Me regresé el año pasado, pero luego como que me quise regresar para acá por mis hijos y pues le continúo los papeles y ahorita ya están por salirle y yo quiero saber si él está conmigo por los papeles o es que porque realmente todavía me sigue queriendo. ¿Tú vivías aquí cuando él andaba con las mujeres allá en Nicaragua en los bares? ¿Dejas a tus hijos para ir a arreglar tu situación? Estando allá te regresaste para acá, ya estás a punto de traerlo, ya menos se arregla lo de su situación migratoria. Ya, solo está esperando una cita de migración para decirle si sí o no a sus papeles. ¿Y si ahorita digamos que le manda chocolates a otra, tú cancelarías todo el proceso migratorio? No lo cancelo, pues porque es el padre de mis hijos, pero únicamente quiero ya saber si realmente seguiré con él porque realmente me quiere o para ya cancelar toda relación con él, pues porque siento que ya he perdido mucho tiempo tratando que él cambie. Claro, y no sería justo que estés tú aquí haciendo todo este proceso para él y él allá con otras mujeres, pero bueno, vamos a llamarle y vamos a ver si te manda los chocolates a ti, Minor, Daniela, o se los manda alguien más, ¿ok? Ok. ¿Y la mujer que andaba con él, tú nunca le llamaste a ella para decirle que tú eras su esposa? Oh, le escribí a la otra persona porque la otra persona comenzó, no sé cómo agarró mi número de acá y comenzó a mandarme mensajes. Oh my God, ella agarró tu número de celular y te mandaba mensajes, ¿qué te decía? Diciéndome de que gracias por dejarle el camino libre a él y diciendo que él tenía una relación con ella desde hace 3 años. Wow, 3 años de relación. Cuando fuiste a arreglar el asunto, te regresaste y te volvió a escribir diciéndote que gracias, ¿por qué? Por dejarle el camino libre a ella con él. ¿Qué te dijo? Gracias por irte para Estados Unidos y dejármelo aquí para mí solita. Exactamente. Y te dijo, ya tenemos 3 años de relación. Ajá. Y a la fecha esa persona sigue molestándome. Siempre hace redes sociales falsas, nomás por mandarme mensajes. O sea, ella te sigue molestando. Exactamente. Entonces yo quiero saber si él sigue con él. ¿Cuando esta mujer te escribe, te dice malas palabras y todo? Solo molestándome, diciéndome de que él todavía sigue con ella y que nunca la va a dejar. Ella dice que nunca lo va a dejar. ¿Y cómo se llama esta mujer? Maritza. ¿Maritza qué? Maritza López. Muy bien, bueno, vamos a marcarle y vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a la tal Maritza, a ver a quién. Ok. ¿Aló? Bueno, con Minor, por favor. Sí, hola. Hola, Minor, ¿cómo estás? Ahí, bien, trabajando, qué bueno. Bueno, no te voy a quitar mucho tiempo, Minor. Mi nombre es Carla, yo te llamo de la Ciudad de México. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Esto es gratuito, tú no pagas nada, ni la persona que recibe los chocolates. Y de eso se trata la promoción. No sé si tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. No, en México no tengo a nadie. Bueno, yo estoy en México, pero los podemos enviar a cualquier parte del mundo. Y la idea es de que si tú tienes a alguien, nosotros se los hacemos llegar en 2 a 3 días nada más y eso es todo. ¿Y qué hay que darle? Bueno, solo el nombre de la persona y a dónde te gustaría que los enviemos, tal vez a su casa, al trabajo, a la escuela, donde tú quieras. Así es, ¿tú tienes por ahí alguien especial? ¿Alguna amiga, novia, alguna chica que te guste o algo así? No, aquí no. ¿No tienes a nadie especial entonces? No. ¿No tienes ahí en tu corazoncito a alguien especial a quien te gustaría que le mandemos chocolates, Minor? No, ahorita no. ¿Igual alguna compañera del trabajo, alguna amiga especial? ¿De dónde? ¿Aquí en Nicaragua? Sí, cualquier parte del mundo, cualquier parte de Nicaragua. Sí, así una. Bien, si tienes una persona especial, una persona que quieras mucho ahí en Nicaragua, entonces a ella le mandamos los chocolates, ¿está bien? Está bien. Sé que estás ahorita ocupado, si quieres conseguir la dirección te puedo marcar más tarde o mañana, como tú me digas. Si gusta, tal vez mañana, pues, o no sea como te guste. ¿Y qué es de ti la persona a la que le vamos a mandar los chocolates que está ahí contigo en Nicaragua? No sé, tal vez una amiga. Perfecto, Minor. ¿Y cómo se llama tu amiga? Ahorita le doy. Es que voy a ver. O sea, pues solo le digo que si después me llama. Ok, perfecto. Bueno, mira, te voy a decir la verdad por qué te estoy llamando y por qué es que tengo tu información y todo esto. Tú me imagino conoces a la señorita Maritza López. Sí. Bueno, Maritza dice que tú eres una persona muy especial para ella. Ella compró unos chocolates aquí con nosotros y entró en la promoción. Le preguntamos, oye, Maritza, ¿quién crees que te envíe chocolates a ti o te mande chocolates? Y ella te mencionó a ti, Minor. Dices que sí la conoces, entonces, ¿te gustaría que le hagamos llegar los chocolates a ella? No sé, ahorita no estoy... Después sería que me llame después. Claro, aunque nada más es que me digas que sí se los mandamos y se los mandamos y ya. O si me dices tú que no, pues no se los mandamos. Sí, lo que pasa es que estoy dando que voy manejando y ese es el problema. Claro, te entiendo. Por eso te digo así rápido. Nos dices sí o no. Me imagino que obviamente dices sí la conoces, ¿no? Es especial para ti. Sí, o sea, me gustaría hablarlo mejor después porque es que ahorita voy manejando. Porque te digo, yo ya tengo la información de ella y todo y es solamente que me digas que sí, se los mandamos y ya. Okay, Ok, Minor, entonces le mandamos los chocolates a Maritza. Los chocolates vienen en forma de corazón y le podemos escribir algo de tu parte a ella. ¿Qué le escribiríamos? No, voy a ver, no sé todavía. Es que ahorita voy, como voy manejando, me está agarrando así, pues. Entonces te marcamos más adelante, Minor. Sí, está bien. Pero sí se los mandamos a Maritza, ¿verdad? Sí. Bueno, cuídate mucho, Minor, hasta luego. Dale. ¿Escuchaste, Daniela? Sí. Te decía que ya no tenía nada que ver con ella, que ya la había dejado y que todo estaba bien. Y mira, parece que pues le mandó los chocolates, ¿no? Dijo inmediatamente que sí la conocía. ¿Qué piensas? De que sí. Yo siento que sí tiene algo con ella todavía. Porque yo le di la opción. Le dije, si quieres se los mandamos, si no quieres, no. Era fácil decir él, no se los quiero mandar. Pero ha de haber dicho, si no se los mando, después se va a enojar, ¿no? Entonces, yo creo que tienen algo todavía. La verdad que sí. Yo siento que sí porque yo le he preguntado a él. Y él me dice que no la ve, que no tiene nada de comunicación con ella y que luego me dice ella cosas y yo le digo, pero ella dice eso, pues no le hagas caso, me dice. Por algo te escribe ella, además es una mujer que no le importa, ya te dice que va a andar con él pase lo que pase y además él como que la defiende, ¿no? No, a mí se me hace que también, pero... Lo que pasa es que no quiere tan fácil rápido. No sé el público que piense, nos pueden escribir ahí, pero para mí que pues por ahí anda todavía. Cuídate mucho, Daniela, hasta luego. Ok, gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.